Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Siempre recordando a todas a nuestras madres que ya no están, pero están con nosotras y nosotros presentes siempre. Bueno, tenemos varios temas hoy, por lo menos para colocar acá. Primero festejar lo que fue este lunes 24 de marzo, realmente fue un lunes 24 de marzo histórico, viendo ese escenario. Se puede decir que era histórico, y además porque es como el antecedente de los del próximo año, que son los 50 años, que tenemos que batallar por más unidad todavía en el próximo año, a 50 años del golpe. Así que realmente fue emocionante ver las calles de todos los lados, de acá, de todo el país. Por otra parte, también queremos repudiar lo que han hecho con el monumento a nuestro querido Osvaldo Bayer. Es incalificable lo que han hecho, no tiene nombre verdaderamente, pero también ha sido muy grande la reacción a tremendo agravio. La reacción ha sido realmente muy grande y han tenido que salir a pedir disculpas diciendo que lo van a volver a colocar, pero han destruido también a la vez la obra de un artista que construyó esa obra de arte con la cara de Osvaldo. Así que tenemos que estar atentos a todos esos elementos que todo el tiempo este sistema, este gobierno fascista nos va tirando permanentemente. Hay otro dato, si ustedes van a Google Maps, estos días habían cambiado la calle Palestina, Estado de Palestina, por Estado de la familia, no me acuerdo el nombre, una familia que supuestamente fue asesinada el 7 de octubre, y el Google Map aparecía cambiado el nombre del Estado de Palestina. Ahí también hubo una acción en las redes, escribiendo, metiéndose en Google Map, y tuvieron que volver a poner el nombre de Estado de Palestina, porque esa calle se cruza con la calle Estado de Israel. No es en cualquier lugar que está puesta esa calle Estado de Palestina, que se le puso ese nombre a esa altura. Otra cosa que logramos visibilizar, y además que se revirtiera. Pero tenemos que estar atentos a cada cosita, atentas. Así que es una semana movida también por la gran represión, otra vez, que hubo a los jubilados, jubiladas ayer. No es novedad, pero no lo podemos naturalizar. Una cosa es que no sea novedad y que entonces digamos, bueno, es así, ¿viste? Siempre hubo pobre, ¿viste? Siempre hubo jubilado reprimido. No podemos naturalizar la represión a nuestros jubilados y jubiladas. O sea que no podemos pensar en esto como la lucha de un solo día. Tenemos que pensar estrategias para el acompañamiento, pero también para asumir que nuestra esa lucha. Porque cada uno de nosotros, los que laburan, está aportando a la jubilación, y todos vamos a ser jubilados, querramos o no. Yo ya soy, no me hago la estúpida. Así que, nada, son temas permanentes, urgentes, necesarios, que entendemos desde acá, desde la ronda, que no podemos dejar de lado. Queremos darle la palabra ahora a una compañera Lourdes, que fue parte del sufrimiento que vivieron las trabajadoras, trabajadores de la textil de la calle Luis Viales, que el 30 de marzo se vuelve a cumplir otra fecha, aniversario de tremenda masacre. Así que le vamos a dar la palabra a Lourdes. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Como también quiero darle mi abrazo enorme a nuestra querida madre Elia. Realmente la lucha que lleva adelante nos da fuerza a seguir adelante, como también el legado de nuestras queridas madres que ya no están con nosotros. Pero por más que ellas no estén, su cuerpo acá, pero su legado, sus enseñanzas están en nuestro corazón y están en nuestra mente, y por siempre ellas vivirán en el camino de lucha. En toda jornada, en toda protesta, siempre estarán ellas como nuestra querida madre Nora Cortiñas. Bueno, compañeros y compañeras, vengo a participarles, a invitarles que este 30 de marzo estaremos en la puerta del taller textil recordando a las víctimas que perdieron la vida en el taller clandestino, donde por la ambición de la patronal perdieron la vida una joven mujer embarazada y 5 chicos, que todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. Y hoy en día este caso quedó impune, no hubo justicia, pero seguimos acá los sobrevivientes manteniendo esta lucha y no vamos a bajar los brazos, gracias al apoyo de todos. Como también exigimos que el lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral, y pedimos que nos acompañen y entre todos sembremos la memoria de los trabajadores textiles y sus hijos para que no quede al olvido. Y no olviden, la ropa está manchada, manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cosiendo la ropa. Y pedimos el acompañamiento, como también estaremos desde las 15 horas hasta las 20 horas, y pedimos todo el apoyo, no nos dejen sola. Y recuerdo que un día dijo nuestra querida madre, no lo dejen sola, Lourdes, y recuerden sus palabras, y no me dejen sola. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, lo reiteramos, esto es el domingo de 15 a 20, Luis Viale, 1269, Caballito. Le vamos a dar la palabra a un compañero despedido de la Shell, un minutito. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Placeriani, trabajador despedido de Shell. Vengo a acercarme nuevamente a la ronda de la Madre de Plaza de Mayo. Primero contarles que desde el momento que Elia nos dio el apoyo con el petitorio nacional que estamos impulsando contra los despidos discriminatorios, decenas y miles de figuras, personalidades también nos apoyaron, porque detrás de la Madre de Plaza de Mayo hay un respaldo enorme que está en cada uno de nosotros defender y amplificar. Fue realmente emocionante ver el 24 de marzo las plazas y todas las calles de la capital repleta de personas, de miles y miles de trabajadores, de jóvenes, estudiantes y de jubilados. Y yo, para contarles algunas novedades de nuestro caso, tanto el ejemplo de la Madre de Plaza de Mayo como muchos jubilados que están acá presentes nos llevó a juntarnos con nuestros viejos, con las anteriores generaciones. Nosotros estamos empezando a coordinar con jubilados de la Shell y también de empresas automotrices, y comentarles que ahora en abril vamos a definir la fecha, pero vamos a realizar un acto muy importante con trabajadores sobrevivientes del centro clandestino de la Ford, que son amigos de Javier Aparicio, que es uno de los compañeros que también sufrió un despido discriminatorio en la empresa Volkswagen. Se trata de empresas multinacionales que no tienen ningún tipo de crisis, sino que nos despiden por actividad gremial, político, incluso por cuestiones de género, porque han despedido a una compañera por reclamar un lactario. Pero como bien venimos diciendo, los que se favorecieron con el golpe genocida fueron las grandes empresas multinacionales, y nosotros, en memoria de los 30.000 compañeros y también aprendiendo de nuestras madres, vamos a levantar bien en alto sus banderas y vamos a defender los derechos de todos los trabajadores. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Junta. También recordar que este 25 de marzo último fue el aniversario del secuestro de Rodolfo Walsh, y ayer íbamos a una escuela de Guantecer a hablar con niños y niñas, con jóvenes, y recordamos la carta abierta de Rodolfo Walsh a las juntas militares, a la junta militar a un año del golpe, y nada, es sugerir, es recordar para traerla al hoy, porque tiene una actualidad enorme, y volver a leerla, volver a traerla, volver a difundirla nos parece fundamental, nos parece una tarea política y pedagógica fundamental. También decir, voy a pasar dos avisos, que mañana en la ESMA van a dar la obra Potestad de Tato Pavlovsky, dirigido por Norman Brisky, a las 19 horas, y el Libertador en la ESMA, y que también mañana los invitamos y nos invitan las compañeras kurdas, las compañeras luchadores, combatientes del pueblo kurdo, a su festejo, que es como su año nuevo, pero me decían, es como su nuevo día. No le dicen año nuevo, le dicen nuevo día, que es el Newroz. Y entonces mañana van a estar festejando a partir de las 18 horas en el Auditorio DAT, en la Avenida Belgrano, al 2500. Y nos invitan a compartir música, a compartir unos pequeños videos, a compartir sus comidas tradicionales. Así que nos invitan a pasar un momento, un festejo, porque aprendemos también de los kurdos que mientras luchan y mientras le caen las bombas, ellos bailan. Entonces, bueno, acompañar ese baile que tiene que ver también con la lucha y con su combate. Le voy a dar la palabra a Lilian, una compañera de hermanas, que quiere leer algo. Gracias. Bueno, el 24 de marzo se hicieron 49 años que los militares entraron a casa y se llevaron a mi papá, a mi tío materno, a mi hermano Pablo, que tiene carácter desaparecido, y a dos amigos de la familia. También quiero agradecer, como todos los años escribo y envío, agradecimiento a todos los presos políticos que en ese momento en la cárcel de Resistencia Chaco fueron lo más solidarios que pudieron hacer dentro de lo que significaba una dictadura. Bueno, paso a leer una carta que le escribí a mi hermano por sus 49 años. Carta a mi hermano, detenido desaparecido el 24 de marzo del 76. Te extraño, Pablo. Vaepa, ¿cómo estás, Juri? Te decía, y vos me contestabas, acá, siendo. Ese era nuestro saludo. Juri de pocas palabras, profundas, directas, honestas y sentidas. Así te recuerdo, hermano. Hoy hace 49 años que el golpe de Estado más sangriento de nuestra historia desgarró nuestra familia y las de todo el país. Nos sentenciaron a no crecer juntos, como compinches, como hermanos. Se desaparecieron y a nuestro hermano, al más pequeño, Tonino, le prohibieron nacer a golpes. Tú acá siendo es un tatuaje a mi corazón, a corazón abierto. Y tú siendo va conmigo siempre a diario, también en tu foto colgada del cuello, que habla de tu ausencia presente. ¿Sabes, hermano? Estamos viviendo tiempos muy oscuros con este gobierno negacionista, apólogo de genocidio, cobarde y hambreador del pueblo y criminal. Dicen de hablar de la verdad completa, es lo que pregonan. Pues entonces, que hablen de las 16 dictaduras antes de la dictadura del 76 al 83, de los fusilados, del bombardeo del 55, del operativo Independencia, de los soldaditos torturados en Malvinas porque reclamaban comida por tener hambre. que aquellas señoras que andan de pañuelos celestes, la mayoría hija de milicos, genocidas o familiares, que entonces, en aquel entonces no salieron a defender a los niños no nacidos, que fueron perdidos por sus madres a través de la tortura. Que digan entonces en dónde están todos los hijos de los compañeros nacidos en cautiverio y apropiados por milicos, por religiosos y civiles cómplices. Que abran los archivos del 73 al 83. Que digan dónde están nuestros compañeros, dónde han dejado sus cuerpos. Bueno, entonces, hablemos de otras cosas. Hablemos de cosas lindas, porque también pasan cosas lindas hoy. Hoy como ayer, la miseria planificada está vigente. La pobreza estructural es la más cruel de todas las épocas. Ayer Martínez de Hoz nos encadenó con una deuda en el FMI para pagar la dictadura y enriquecer a los empresarios de aquel entonces. Luego Macri, hijo de aquel empresario que se enriqueció en dictadura, uno de ellos, también nos endeudó por 100 años con Caputo. Hoy nos vuelven a hacer lo mismo a través de un DNU, este gobierno de ley con Caputo nuevamente, y así sigue empobreciendo el país en todo su sistema. Vivimos en medio de una autocracia y un estado de sitio encubierto, aunque lo quieran negar. De un rey sin corona, con su séquito de vividores que sobreviven en todo gobierno. Tenemos una tremenda orfandad política en cuanto a conducción para oponerse a estos siniestros. Como siempre, la oposición la pone el pueblo en las calles y en cada lugar de trabajo y territorio. Pero dejemos lo indignante, Pablo, y hablemos de lo lindo. Poco a poco, este pueblo se va despertando. La rebeldía rodea, y así como ustedes eran indicados como rojos, peronches y subversivos, hoy a nosotros nos tildan de terroristas, cucas, zurdos de mierda, barras bravas, sediciosos y jubilados patoteros. Viven inventando enemigos para implementar su plan siniestro, que es la misma que la dictadura, económica, social, cultural. En cuanto a mí, te doy palabra que me estoy portando bien. No como gente bien, sino como bien rebelde, resiliente, persistente y perseverante. Vos ya me conocés, sigo tu camino. Recordemos cuando sentados en la tierra mirando ese cielo claro, pensábamos y decíamos nuestros sueños, e imaginábamos de chicos, bajo ese cielo de pueblito rural, un mundo mejor para todos, un mundo en donde cada uno tuviese su derecho cumplido, aquellos que soñaron nuestros viejos, nuestros abuelos. Vos querías ser maestro rural para que la gente supiera escribir y leer y escribir y así nos lo explotaran con una X como firma. Y nuestra manifestación era exigir la vida digna. Hoy me guardo en vos, en tu ejemplo, de los traidores, los tibios, los alcahuetes, los cobardes y los violentos. Y no me pierdo, porque estoy en vos, me encuentro en vos y en tus 30.000 compañeros. Nos vemos allá donde los árboles crecen, hermano, donde crecen libres y siempre mueren de pie. Voy marchando sin entretenimientos. Nos veremos allá donde el amor y la fortaleza de la ley de ternura derroca el odio y el olvido y el espanto. Porque de la semilla más humilde brota el fuego de la hermosura, brota el fuego de la hermosura, como dice Roberto Santoro, poeta popular detenido desaparecido en el 77. En eso andamos. Te abrazo fuerte hasta que nuestro abrazo sea eterno y la justicia integral, así como promete en el reino, que ese reino del cielo también sea acá en la tierra, no solo una metáfora. Dale un abrazo a nuestros viejos, a nuestro tío, a nuestro hermano y a los 30.000 desaparecidos. Hasta la victoria siempre. Yo no te olvido, Pablo. Pablo Velázquez, presente siempre. Gracias, Lilian. Bueno, antes de pasar a los nombres que lee Adriana, que era la tarea que nos daba Mirta, para Valle, de recordar siempre a nuestros compañeros, compañeras que publicaban en Página 12 sus familias los nombres, decir, me acercaron un volantito que hay una jornada por la memoria, la verdad y la justicia. Tomamos su lucha, seguimos en las calles, venceremos. En Morón son 30.000 de genocidio, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cuando nos encontramos en la calle, la memoria sigue viva. 29 de marzo, 16 horas en Plaza San Martín, Morón, con la cara de Norita. Así que le doy a Adriana, la nombré como la hermana. Bueno, buenas tardes. Antes de leer los recordatorios, voy a hacer un comentario. Decía el compañero que vino a denunciar los despidos de Shell, y él mencionó que una compañera, una de las luchas que estaba haciendo, era pidiendo por un lactario. Qué importante que es la memoria. Mi hermana trabajaba en una fábrica textil, era delegada en esa fábrica, y ella estaba pidiendo, porque bueno, la llevaba mi sobrino a la guardería y ayer lo secuestraron a la salida, pero una de las luchas que ella estaba haciendo era para que nos dieran más tiempo para amamantar a las mujeres. Qué importante que es la memoria. Hoy una compañera despedía, están despidiendo, y una de las cosas que pedía era un lactario. Paso a leer los recordatorios. Igual que 50 años atrás, terrible. Eso merece un aplauso. Claro, claro. La compañera Luisa, claro. Qué retroceso. Bueno, voy a los recordatorios. Alba Luz Cosentino, Coca, 23 de septiembre de 1976. Secuestrada de su casa, Rivadavia 1410, en la provincia de Tucumán, a los 37 años. Hay cuerpos sin nombres deambulando por esta ciudad, preguntando dónde está su identidad. Hay nombres con cuerpos buscando a los de su misma identidad. Laberinto que no permite ser el encuentro y la paz. Deambulan suspiros de utopía que los hijos aspiran de los cuerpos sin nombres. En nuestros rostros se pintan sus reflejos, cual mágica recompensa que nos da el tiempo, que no olvida, no perdona. Hoy seguimos luchando, juicio y castigo a los culpables. Blanca, Carlos, Adriana, Silvia, Alicia. Este recordatorio fue publicado en el año 2005. Alba Luz Cosentino, presente, ahora y siempre. Armando Alberto Imas, desaparecido el 8 de mayo de 1977. Vida, no volverá tu voz, aunque quieran decir inolvidables cosas, porque quedó cerrada alguna puerta. ¿Cuántos caminos sin sentido, iguales tardes en donde tu imagen aguardaba? Ahora tu ausencia me rodea. Con el ultraje de los años, miro la muerte en el ocaso como un sueño, y las formas con que se tejen nuestras vidas. Nunca habrá olvido y declamar con dolor la vida de la vida, sus padres e hijas Victoria, e hija Victoria. Armando Alberto Imas, presente, ahora y siempre. Bueno, antes de darle la palabra a Elia, una visita que me acaba de llegar, que también hay una actividad en Parque Patricios, en Caseros y Monteagudo, a las 16:30 este sábado, que van a haber también espacios para las infancias y demás, y también en la semana van a estar picando pañuelos. Así que también quien esté por ese barrio se puede acercar. Y le damos la palabra a Elia. No sé si es bueno o malo, es lo que me salió. Quiero decir lo que pienso, y esto es: tiremos del mismo carro, conseguiremos más resultados si nos unimos en cosas puntuales, políticamente, cada uno que piense lo que quiera. Nuestros desaparecidos eran y son todos iguales, políticamente diferentes, pero luchaban por cambiar el pasar de los pobres e indigentes y de todos los que necesitaran ayuda para seguir viviendo con justicia social y libertad de pensamiento. Recuerden, nadie se salva solo. Bueno, tenemos que agradecer a todos los que lograron unificar la marcha por la memoria. No abandonen la lucha, por favor. Sigan y sigan y sigan por generaciones para ver si algún día alguien de los que están ahí adentro, de los que van a venir, puede ser que digan, bueno, vamos poniendo las pilas y vamos a estudiar la cosa a ver si se resuelve. Mentira, yo no les creo un, iba a decir una mala palabra, un tarazo. Pero es así, ni más ni menos. Bueno, ahora bien fuerte, chicos, ¿eh? O bien cantar primero. Como quieras. Nadie contesta, che, que cantamos. Cantamos primero. Yo no tengo las letras, bueno, la cigarra. La cigarra. La que quieran ustedes, bueno, la cigarra, porque es la que nos acordamos todos. La cigarra, bueno, adelante. Vamos, pero bien fuerte. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, a mi propio entierro fui, sola y llorando, nudo en el pañuelo. Pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio y la de la oscuridad. Alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Y como dijo Elia en el escenario el otro día, que abran los archivos del 84 al 83, porque lo dijo Elia en el escenario. Sí, la escuchamos. Grande, Elia. Fuerte ahora, ¿eh? ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Fuerte! ¡Que abran los archivos! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Gracias. Bueno, y como todos los jueves, estamos acá. Hoy agradecemos a la escuela número 3 de La Rioja, al 800, que estuvieron presentes. Digo, vienen con los niños, es lo mejor que pueden hacer. Así que todos los jueves acá, aunque llueva, truene y todo lo demás. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, nosotros somos miembros de Libertad Asancha Argentina, felices de que Julian hace muchos meses ya está en libertad, pero sabemos que el periodismo en general, sobre todo cuando publica algo que el poder no quiere que se filtre, sigue corriendo peligro. Por eso justamente estamos haciendo una campaña por lograr el indulto presidencial en Estados Unidos. Sonará un poco extraño, pero con eso se le quiere dar la posibilidad a los otros periodistas de no crear un antecedente, que no sean perseguidos por la justicia americana o por la que sea, porque nosotros vimos que también hay otros estados que lo hacen. Y justamente ahora vamos a, digamos que tuvimos la filtración de que Trump planifica una guerra, un ataque a Yemen para lograr el paso hacia el Mar Rojo. Esto es muy importante porque la filtración quizás podría evitar o postergar ese ataque, aunque no sabemos porque el poder es mucho, pero por lo menos el público sabe que eso estaba planificado y que las justificaciones que se puedan dar a posteriori no son ciertos. En ese sentido es muy importante, por eso nosotros recordamos, ¿no es cierto?, las filtraciones de WikiLeaks que recogió Julian y que publicó y todo el peligro que corrió, y la idea es que nunca más algún periodista sea perseguido por publicar algo supuestamente secreto. No sé, Facebook, que es Libertad Assange, sí, Argentina, sí. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.